my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Carlos Dixean y Lucas Dixean, Deportes. Nos escuchás por la vecindad radio online. Somos Boomerang. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken hearted people. Hola, buenas tardes. Estamos en Boomerang, nuestro programa nuevo. Acá con mi conducción y la de Lucas. Mi Hola. Nombre es Carlos Dixea. Este programa es de medicina y deporte. A cargo de deportes está Lucas. Hola, buenas noches para todos. Ahora, bajo la operación de Lema acá. Y bueno, iniciando un programa, a ver qué nos va. Bueno, esto es un proyecto que teníamos desde hace mucho con Lucas y bueno, lo estamos cumpliendo por suerte. Bueno, queremos decirles en qué consta este programa. Este programa es de medicina, deporte y actualidad. Yo soy médico, ginecólogo, médico clínico. El tema de hoy es sobre medicina del deporte, mezclado con lo que va a hablar Lucas sobre las cosas deportivas. Más que nada, resumiendo, las lesiones semanales, más algo que nada que ver con medicina, altas y bajas en las últimas semanas de los clubes, de los grandes, más que nada, porque no llego a decir todo. Y acá tengo algunas efemérides para compartir, todo eso y más en solamente una hora. Bueno, primero quiero decir una cosa: esto es una cábala para mí. Yo he hecho estos programas de radio y por cábala voy a empezar. Bueno, más allá de saludando a todos los oyentes, gracias por estar acá. Espero que se siga sumando gente. Y bueno, yo quiero primero que nada hacer una llamadita telefónica a una persona que... Vamos debutando ya con el teléfono. Que me va a desear lo mejor para este programa. Antes que nada, quiero decirles que tenemos una cuenta de Twitter. Es @BoomerangLBR de la vecindad radio. Repito, @Boomerang con B larga, doble O, y con G al final, LBR. Hola. Hola, sí. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estoy en el aire? Estamos en el aire. Así es. Quiero saber con quién hablo para que la gente sepa. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Habla Jimena Capristo. No sabía que estábamos en el aire al toque. Bueno, felicitarlos por este nuevo proyecto, este espacio de radio, que bueno, que va a estar buenísimo seguramente, y nada, de dejarle un beso grande a los dos, y que está buenísimo que uno tenga algún proyecto propio y lo pueda hacer, ¿no? Eso está buenísimo, así que me pone muy muy contenta por vos, Carlos, y obviamente porque está buenísimo también trabajar en familia. Claro. Bueno, gracias, Jime. Es para mí, sabes que te aprecio mucho. Y bueno, yo aparte atiendo a tu mamá hace muchos años y también quería felicitarte a vos por Félix. Sí, estamos felices. Hace 5 meses ya que nació el pichoncito este, y bueno, todos los días nos sorprende. La verdad que es hermoso, ¿no? Uno te pueden contar lo que significa tener un hijo, pero vivirlo y sentirlo es totalmente distinto. Estamos viviendo como en un mundo así, es un flash. Bueno, Jimé, gracias. Queríamos arrancar el programa con vos. Ahora seguimos hablando, pero primero queríamos que salieras vos. Bueno, Doc, muchas gracias. Y la verdad que siempre tengo palabras de agradecimiento para con vos, por bueno, vos sabés que hace muchos años que la atendés a mi vieja, y bueno, nada, no quería dejar de saludarte en este nuevo proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jimé. Sí, Jimé, Lucas te habla, un placer conocerla. Sí, un placer conocerla, y bueno, y gracias por atender el llamado. No, por favor, Lucas, muchos éxitos para este nuevo proyecto. Bueno. Besos para los dos. Gracias, Jim, un beso. Chau. Gracias, un beso. No, bueno, linda manera de arrancar, ¿no? La verdad que programa. Sí. Linda manera. Bueno, me gusta. Bueno, Lucas, contame un poquito sobre las, más que nada sobre las altas y bajas en los clubes. Así es. De Boca tengo una de último momento. Primero que nada, Golds, Pablo Golds, fue ya alta hace pocos días. Ya se hizo la revisión médica y va a firmar en unos días. La baja de último, la baja, perdón, la alta de último momento es la de Cristian Espinosa, el ex Huracán, que hace poquitas horas se confirmó esa alta. Y los nombres fuertes que están sonando es uno es Néstor Ortigosa, que bueno, según el presidente Angelici, dice que bueno, están pensando, todavía no lo están, no es algo urgente, pero lo están pensando. Otra probabilidad es Guido Pizarro, que es el más complicado de todos, porque Sevilla ya lo está peleando también por tenerlo, y Sevilla como que es de más jerarquía que Boca. Mentira. Bueno, no sé, pero también Sevilla tiene más jerarquía, digo. Bueno. Se está poniendo más dinero. Otra es la de Gary Medel, que también Tigres también lucha por él. Así que ese también es interesado, le interesa al presidente. Pero no, lo que no se sabe es si Guillermo lo quiere a Gary Medel, pero Angelici lo quiere. Le gusta, le interesa. Mira, una para vos que tanto te gusta. Bueno, ya empezamos mal el tema. No importa. Bueno. Otra que a vos te interesa, mira, Guanchope Ávila. Otro interés. Uy, no sabía. Guanchope Ávila también, uno de los, hace como un año que lo quiere Angelici, ese jugador. Y y una situación que bueno, está en veremos, porque decidió no seguir en Cruzeiro, rescindió su contrato y por eso lo están buscando. Otro más es Bebelo Reynoso de Talleres, que es un enganche talentoso. Yo lo vi jugar y me gusta. No sé si para equipo grande, pero a mí me gusta. El tema a discutir es el tema de Tevez, que todavía no sabemos si va a seguir en China o no. No sabemos si va a renovar. Y si no va a renovar, bueno, quizás el presidente lo va a convencer de que vuelva. Para cerrar con Boca, las renovaciones que van a discutir es la de Centurión y la de Benedetto. Y la de Silva. Y una posible venta que ya casi cerrado, diría yo, la de Pavón al Zenit, que va a estar haciendo equipo con Sebastián Driussi de River. Y a propósito, hablando de River, ya hay bastantes altas y la verdad bien compradas. Pinola, Lux, Enzo Pérez y Escoco son los primeros refuerzos de River. Y digamos que todavía no hay otro interés, pero si hay otro interés va a buscar. Otros que volvieron es Barbosa de Defensa y Justicia, que vuelve de su préstamo al Defensa y Justicia. Pero bueno, algunos dicen que Gallardo no lo quiere, otros dicen que sí lo quiere. Una anécdota que me han contado de Barbosa es que Gallardo no lo quiere porque en un tiempo le había pegado al hijo Barbosa, al hijo Gallardo. Mira vos. ¿Y será por eso no lo querrá? No sé. Uf, qué bomba tiré. Bueno. Bueno, y las bajas, como ya había anticipado, es Driussi, que se fue al Zenit de manera insólita. Nadie lo esperaba eso. Con una suma de 11 millones de euros. 11 millones, un montón. Para un futbolista argentino y encima es de esa edad. Y de Kaprov, que también renovó con Defensa y Justicia y va a tener que volver. No jugó mucho en la temporada. Tenemos de Racing también, tenemos el uruguayo Arevalo Ríos, Lucas Orbán, Patiño y Brian Fernández, que vuelve después de un pequeño paso por Sarmiento de Junín, y bueno, buen paso además. Noir y el tema de Rinaudo, que fue alta, pero hace pocas horas también decidió quedarse en Gimnasia. Pero yo estaba comprado, yo estaba cerrado y todo para que esté en Racing, pero No, tendrá que volver a gimnasia. Es difícil. Muchas bajas tenemos. Orión se fue al Colo-Colo hace ya tiempo. Gustavo Bou se va al Tijuana, ya confirmado. Agüed se va a la Universidad Católica. Y Insúa se le va a terminar el préstamo. No saben qué van a hacer con él todavía. Hay varios rumores también de quién puede llegar. Uno de ellos es Franco Armani, de Atlético Nacional, un arquerazo, muy buen arquero, campeón de América, es muy bueno. Un tiempo lo quería Gallardo también, no se logró. Otro es Caruso, de San Lorenzo, Hernández, de Peñarol, y Herrera, de Lanús. Esos son los que el presidente Blanco está teniendo en la mira. De Independiente también, algo de nuevo, Jonás Gutiérrez, que ya se hizo la revisión médica y va a firmar para Independiente. El primer refuerzo de Holland le ganó a Independiente, a Vélez, porque Vélez también lo quiso, quiso retenerlo, pero bueno, Independiente terminó ganando la pulseada. San Lorenzo, tenemos a Víctor Salazar, que vino desde Rosario Central. Y después bajas, tenemos a Bergesio y a Ortigosa. Y volviendo a las altas, puede ser que vuelva Facundo Quiñón de su préstamo en Newell's. Y casi cerrado también el pase de Gabriel Gudiño de Rafaela, que fue uno de los mejores de este equipo que se fue a la B. Lamentablemente no debería haber descendido, porque injusto descenso por lo que jugó. Y un rumor que Cerutti se podrá ir a Montreal Impact, a la MLS. Es un rumor que todavía no se hizo realidad. Y jugó la Copa Libertadores, jugó ayer. Y bueno, pero es un rumor que todavía yo no lo creo. Vos lo crees, ¿no? Puede ser. Bueno, Lucas. Este es un programa de deporte y de medicina, pero hoy es nuestra inauguración. Entonces, hacer nuestra inauguración, merecemos que la gente llame y merecemos actualidad también, ¿no es cierto? Exactamente. Y merecemos también muchas cosas que van a pasar en el programa, que no es solamente de deporte y medicina, sino también de espectáculos. Y bueno, tenemos al aire a una persona que es muy muy amiga mía, es paciente y muy amiga mía especial, que nos va a dar una sorpresita para todos. A ver. ¿Cómo estás, querido? Bueno, ¿cómo estás? Como una de 15, pero sanita. Bueno, a ver, Sabrina, mi paciente, una de mis pacientes favoritas, con su panza embarazada. Felicitaciones. Bueno, acá estamos con Lucas. Y queremos que nos sorprendas con todo lo que vos hacés y que el público también conozca lo que vos hacés. Acá es nuestro primer programa y queremos que nuestro primer programa empiece con, por ejemplo, cantando Shakira. Qué lindo. Bueno, dale, cómo no. A ver. En el momento que murales, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no sufre el miedo, quítate el polvo, ponte de pie, vuelves al ruedo. Y la pasión se siente, es que en el tiempo, mira. También se puede colar Eros Ramazzotti. Uf. Son las cosas de la vida, más que siento yo por ti, las distancias, las opciones. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. La oreja de Van Gogh. Un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos cansado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que graban a tu lado. Chayanne. Dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo, estás rompiendo nuestro lazo. corazón. Bueno, esto es una sorpresa, no sé si haces a Luis Miguel. No, ya no. Bueno, Sabrina Bagnato. A ver, Sabrina, bueno, antes que nada, gracias, argentinos, por haberme invitado a participar de este programa. Vamos, Cris. A ver, el bombo, por favor, de la corneta. Gracias, argentinos. Bueno, ¿podemos terminar con Patricia Sosa? Qué lindo. Cómo no. La noche me ha sorprendido, no has parado otra vez. Me quedé sin ilusiones después de la última vez. Sé que cambiamos un toque, no me digas que no es cierto. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Bueno, hacemos una más. La que vos quieras, sorpréndeme. Gracias, Sabri, sos una genia. Siempre estás en todos mis programas, apareces y me decías siempre lo mejor. Tu fan número uno. Sabés que soy un fan tuyo con respecto a lo que vos haces. Sí. Y bueno, me encanta todo. Gracias por estar, gracias por estar siempre. No, por favor, éxitos y que no decaiga arriba. O sabés que, bueno, ya sé que es un hombre exitoso. Y para los que no te conocen como médico, creo que sos el mejor, después de mi mamá, ¿no? si no, me pego un palazo en la cabeza y me mata. Pero no, la verdad que sabés cómo te admiro como médico, como persona, como ser humano. Y sí, realmente hace falta en los medios personas como vos, así que me súper alegro, me pone feliz que estés ahí. Así que dentro de poco nos vemos, ¿eh? Porque puedo darme una vuelta por ahí, ¿eh? Porque vos vivís cerca de acá, así que podés venir en cualquier momento. En cualquier momento te aparezco ahí con las medialunas. Sí, Sabri, te habla el hijo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te quería preguntar... Debes estar enorme. ¿Qué? Debes estar enorme. Esos comentarios de vieja me fascinan. No, una pregunta, Sanita. No, te quería preguntar, ¿cuánto te lleva de tiempo hacer esas imitaciones? Que te salga bien. En realidad lo que hago es escuchar mucho, tengo muy buen oído, digamos, bueno, soy locutora, ¿no? Pero escucho mucho tiempo un personaje, una persona o alguien, y después de un tiempo ya la empiezo a sacar automáticamente. La voy perfeccionando, voy copiándome tal vez también los gestos y algunas otras cosas hasta que sale. Y bueno, la gente te dice que está bueno, entonces quiere decir que te sale bien. Claro. El problema sería que te dijeran tomátela, ¿viste? Salir de acá con eso. Bueno, gracias, Sabri. Gracias por estar en nuestro primer programa. Y bueno, te esperamos acá para que hagas esto, pero acá con nosotros. Obviamente. Bueno, fui al médico, te cuento, el otro día. Bueno. Y quería ver si estaba gorda, ¿viste? Sí. Entonces le dije, escúchame, me dice que hay que tomar mucha agua, me dijo, y que el 70% del cuerpo es agua. ¿Me explicó? Sí. Entonces no estoy gorda, estoy inundada. bueno, Sabri, gracias. Bueno, seguimos el programa. Un beso, saludos. Un beso enorme. Chau. Chau, Sabri. Gracias. Es increíble hacer esas imitaciones, la verdad que yo... Bueno, seguimos con esto. Ponemos ahora un tema musical que tiene que ver con una efeméride de hoy, que es el cumpleaños de Ringo Starr. Sí. Entonces queremos empezar con un tema de él. Sí, te paso, estoy contando. Y bueno, Yellow Submarine. Así es. Emma, todo tuyo. Lived the man who sailed to sea, and he told us of a life in the land of submarines. next door, and the band began to play. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Life of these, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green, in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Nos encontrás en Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Bueno, después de estos dos llamados empezamos el programa de verdad. Bueno, con respecto a lo mío, para llegar a lo que habla Lucas, para llegar al deporte, tenemos que previamente a los deportistas someterlos a un apto físico, a un certificado de actitud física que se le da para poder hacer el deporte que quieren hacer, ¿no es cierto? Entonces, se planifica de varias maneras, de acuerdo al deporte, de acuerdo a la actividad que quieran hacer. Generalmente los estudios son un electrocardiograma, un estudio clínico evaluado clínicamente al paciente como corresponde, un electrocardiograma y una ergometría. Una ergometría prueba también si hay cuadros de hipertensión, el consumo de oxígeno que tiene que tener el deportista. Y para algunos deportes hay estudios específicos, como por ejemplo para el tenis, para el squash, para el rugby, para el básquet, donde se necesitan condiciones de fuerza, potencia y resistencia muscular. Uh-huh. Hay un estudio que mide ese rendimiento, ¿no? Se llama ErgoJump. El ErgoJump marca la prueba de salto, se mide la fuerza de los músculos, la elasticidad de los músculos. Bueno, para realizar todo esto necesitamos un grupo multidisciplinario de médicos: médico clínico, cardiólogo, traumatólogo, nutricionista, una buena nutrición. Tengamos en cuenta que toda la actividad deportiva tiene que estar clínicamente apto. Hemos tenido casos, algunos recientes, otros no tan recientes, de muertes en la cancha, a pesar de haber tenido un apto físico como corresponde. Hablamos, por ejemplo, yo recuerdo a Juan Gilberto Funes, que es un jugador de River, que murió de un ataque cardíaco. Bueno, hay varios que le han pasado. Yo en este momento recuerdo eso, ese no es mi tema, pero bueno. Después hay que ver la capacidad ventilatoria también del cómo respira, si responde o no, o no responde, ¿sí? Después, a ver, hagamos un poco también de historia de todo esto, de la medicina del deporte. ¿En qué consta la medicina deportiva en general? Toda la actividad física, la medicina deportiva tiene una parte orientadora que orienta al deportista al deporte que va a realizar, una parte preventiva para prevenir incidentes, accidentes, y una parte curativa, una vez que pasó, que se enfermó, curarlo. Entonces todo esto, por eso digo que es un grupo multidisciplinario, tienen que actuar diferentes médicos para eso, ¿no? Esto viene de los orígenes de la medicina del deporte, se remota de los egipcios. En ese momento el hombre quiso empezar a mejorar un poco el desempeño físico. Entonces, aplicándose mayor fuerza para hacer determinados deportes. Entonces, al quedarse los Juegos Olímpicos, ahí la importancia de la preparación física se hizo mucho más importante, ¿sí? Acá, más actual, digamos, no vamos a irnos muy por las ramas con la historia, en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, fue el auge de la medicina deportiva. ¿Por qué? Porque veían los entrenadores, veían, sí, que los deportistas no rendían lo que tenían que rendir. Era por la altura que había en la Ciudad de México. Entonces, los deportistas empezó a haber más seguridad médica, eso es verdad. Se exigían más y tenían más seguridad, ¿no? Entonces tuvieron que hacer muchos cambios en la medicina deportiva. Bueno, Lucas, ¿podemos decir quiénes son los lesionados en esta, sí, en esta semana, la gente que está lesionada y que no, sí, puede participar? Con respecto a los lesionados, una buena noticia y una mala. A ver, la buena es para los hinchas del Rojo que nos miran, es de Manuel Gigliotti, que recientemente fue operado de una hernia que sufrió en un partido y va a tener entre 4 o 6 semanas para recuperarse y no va a jugar el partido contra Iquique en la Sudamericana. O sea, la verdad, un dolor fuerte y bueno, fue operado ayer y muchas fuerzas le mandamos. Y ahora vamos a lo malo. En el Wimbledon, ahora desde ayer, una estadounidense llamada Betsy Matek Sand sufrió una. Como que se quebró la rodilla cuando fue a buscar la pelota luego del servicio de su rival. La rumana, que es la contrincante, Sorana Cistea, hizo un buen servicio, le devolvió con un revés. Y fue a buscar la pelota que se la quiso devolver y se cayó desplomada de la cancha, gritando y llorando. Lo malo de esto es que casi nunca en el tenis hay asistencia médica. Entonces estuvo gritando, pobre, llorando, pidiendo ayuda. Y se acercó la contrincante, se acercó al otro lado de la cancha para consolarla. Y el entrenador. Después, llegó una ambulancia después, tiempo después, y se la llevó. Pero esto es lo malo del tenis, que no hay asistencia médica, debería haber. Para mí, en mi opinión, debería haber. Por supuesto, como en todo deporte. En el fútbol sí, ves médicos en cada esquina que ves, pero en el tenis no hay asistencia médica. La ITF está como. La ITF sería como la FIFA del tenis. Está tomando medidas sobre esto. Y además, en un anterior programa en Al Cruce, donde estoy los sábados y los martes, por acá en la vecindad, había hablado de un nuevo ATP que se va a hacer antes de la final de la Davis, sobre un sub-21 ahí en Milán, que ahí va a haber asistencia médica, ahí sí va a haber. Se confirmó. Y bueno, pero tiene que haber siempre en tanto el ATP como el Challenger, en todos lados, porque hay muchas lesiones. No me olvido nunca de la de David Goffin, que hablé también al cruce de eso. Y fue una lesión terrible, pisó mal, chocó con la lona, con una loma justo ahí en la cancha de polvo, era polvo de ladrillo ese momento, cuando se jugaba. Y también gritaba del dolor, pobre. No, yo opino eso, que debe haber algo. Aparte de eso, creo que hay muchos cambios en el deporte, en todo tipo de deportes, ¿no? Con respecto a las camaritas que aparecen ahora también, que copian el rugby. El VAR. Eso en el fútbol, sí. En el fútbol. Yo lo creo que sí, bueno, tuvo un mal debut. Hubo varias quejas, varias polémicas sobre esa camarita nueva, esa tecnología nueva que debe llevar tiempo. Es recién su debut en las confederaciones. Y sí, ya hubo bastantes quejas. Hay que tener tiempo. Bueno, con respecto a... Vamos a hablar un poco de las sustancias prohibidas en el deporte, ¿no? Uh-huh, tenemos... Acá hay una variedad de cosas, no quiero cargarlos de nombres. Hay millones de drogas prohibidas que uno lo hace generalmente por un análisis de orina, ¿no? Pero hay sustancias que son prohibidas en determinados deportes, en algunos y otros no, y algunas que dependen de la dosis también que uno se aplique. Por ejemplo, a ver, tenemos las sustancias no aprobadas, uh-huh, y tenemos los diuréticos, que están muy de moda ahora con, claro, esto de River. Con el tema de River y... claro. Los diuréticos lo que hacen es eliminar el tóxico. O sea, si uno se intoxica o uno toma un anabólico o toma un estimulante, como que el diurético lo que hace es tratar de eliminar ese tóxico que queda en el cuerpo. No es una sustancia prohibida en sí el diurético, sino que cubre, sí, que digamos que los anabólicos se van eliminando por la orina, ¿sí? Después tenemos lo que llaman beta bloqueantes. ¿Qué son los beta bloqueantes? Son lo que usan mucho los cardiólogos cuando hay taquicardia y esas cosas. Bueno, eso se usa. También es una sustancia prohibida en el deporte. Pero también una cosa importante es los broncodilatadores, muy usados, por ejemplo, el famoso salbutamol que usan los chicos también. Eso es dosis dependiente, o sea, depende de la dosis si es tóxico o no es tóxico. Sabes muy, muy bien, los que tienen chicos también usan mucho el famoso, no voy a dar el nombre comercial, pero las gotitas que usan en la nebulización para dilatar los bronquios. Cuando lo ponen, provocan taquicardia, al toque provocan taquicardia. Y en los adultos también, a veces están prohibidos en las personas con taquicardia. Ese es el salbutamol y el salmeterol, que son dos broncodilatadores. Eso depende de la dosis, ¿no? El salbutamol, por ejemplo, por inhalación, hay una dosis máxima de 1.600 miligramos por 24 horas. O sea, sin exceder los 800 miligramos cada 12 horas. O sea que eso está autorizado. Después de esa dosis, está prohibido. O sea, sabemos que hay drogas que están prohibidas de una. Y hay drogas que dependen de la dosis. Están los diuréticos, como dije recién, y el alcohol. El alcohol no es prohibido en todos los deportes. O sea, es dosis dependiente también. O sea, hay deportes como el tiro al blanco, como el tenis, como el manejo de armas, el automovilismo, el turismo carretera, donde no se puede, está totalmente prohibido. No puedes consumir nada ahí, de verdad, porque estás manejando además. No, bueno, pero en otros se permite una dosis de alcohol, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Lucas, sí. Tenemos un poco también para cambiar un poquito de... el ángulo de los temas, de las efemérides de hoy, ¿no? Exactamente. Vos tenías algo para hoy. Sí, tengo una, ya. Un día como hoy, en 2014, murió Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Nació en 1926 en Barracas, y lo habíamos dicho en un anterior programa del cruce, el cumpleaños de él. Bueno, es conocido como la Saeta Rubia. Ganó 15 títulos con el Real Madrid y 2 con River. Un notable goleador que el área solía decir: Miquitita tiene 100 por 70. ¿Recordás? Sí, recuerdo. Sí. Jugó hasta los 40 años y en 22 de profesional. Disputó 966 partidos y señaló 774 goles. Así que... Si mal no recuerdo, se nacionalizó español y después sí, jugó para España, para la selección de España. Se nacionalizó español, jugó para España, salió campeón con River de técnico y tuvo un paso por Boca también dirigiendo. Hizo de todo. Este loquito lindo hizo de todo. Bueno, un día como hoy, como dije, cumpleaños Ringo Starr, cumpleaños el conocido César Bonono Pueyrredón, Cara con Balcón, y después cumpleaños Víctor Manuel también. Banana Pueyrredón cumple 65, Víctor Manuel cumple 70, Ringo Starr cumple 77. Uh-huh. Y otra cosa importante, un día como hoy, que yo me acuerdo, en Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos, se realizó un concierto en homenaje de cuerpo presente a Michael Jackson, que congregaba a miles de personas y más de 2.5 millones de telespectadores mediante canales, perdón, 2.500 millones de telespectadores mirando en televisión ese concierto, que fue impresionante, en el que estuvo Lionel Richie, estuvo María Carey, hubo muchísimos conocidos, Martin Luther King. Estuvieron un montón. Ese fue, digamos, vendieron 17.500 tickets, entregaron tickets gratuitos y fue el, digamos, el espectáculo que más gente reunió en la historia. Sí. Y en un homenaje al cantante Michael Jackson, que fue el que más discos vendió en la historia de la música con Thriller. Bueno, tenemos otro temita musical. Acá somos dos generaciones, padre, claro, dos generaciones e hijo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo elegir Yellow Submarine. Ahora, lo que venga después no es asunto mío. No es asunto tuyo. Lucas. Bueno, voy a presentarles a un pibe que la está rompiendo, esta generación. Me imagino. Sí. Están los boliches, además. Gente de mi generación lo conoce, otros no. Bueno, y gente de la tuya, no lo conocen y los voy a hacer conocer. Si no les gusta, bueno, no importa. El chico se llama Kevin Roldán, es nativo de allá de Centroamérica, de la buena Puerto Rico, es la cuna del reggaetón. Bueno, y les dejo con Ruleta Rusa, un tema bastante conmovedor. Sí, Kevin Roldán. Si fuera por mí, hoy mismo me voy contigo. No quiero ser convencido, pero sé que en tu corazón hay un espacio mío. Estoy jugando a la ruleta rusa. Esto es suerte y verdad, suerte y verdad. Contigo ya no quiero excusas. Si eres mi realidad, mi debilidad, baby. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más. Más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más. Más y más, no hay vuelta atrás. Jamás sola no te quedas, yo no que me interesas. Todo lo que quieras, no. Llamándote la intimidad, soy yo el que se apodera. No sabes lo que soy capaz. Tu sistema es como el solar. Todo en órbita, baby, tienes que brillar. Me tienes en una ruleta rusa. Quiero tenerte a la fija, sin excusa, ma. Quiero saber cuál es el perfume que usas. Subirte en la falda, arrancarte la blusa. Quiero ser ese que en las noches te abusa. Que a diario en mi cama tú seas la intrusa. Cuando lo hacemos y lo hacemos, nos entregamos por completo. Es solo una aventura lo que tenemos. No, baby, no sé lo que hacemos. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más. Y más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más. No hay vuelta atrás. Daría lo que sea por ti. Si me das la oportunidad, haría mezclaría todo lo que soy, porque se haga realidad. Todo el mundo sabe lo bonita que estás. Bonita, qué linda estás. Siempre brillando entre las demás. Siento el deseo de comerte más. Y más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre brillando entre las demás. Siento el deseo de comerte más. Y más y más, no hay vuelta atrás. Kevin Roldán, baby. Kevin Roldán, number one, baby. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Nos encontrás en Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Para ir terminando, le decimos al público que durante tememos a estar una hora, pero bueno, pensamos si todo sale bien, si nos ayudan, el mes que viene estaremos 2 horas. Si el que me quiere ubicar a mí, me puede ubicar en mi página web www.drcarlosdixea.com.ar. Allí tienen información de todo lo que hago, dónde están mis consultorios, la publicidad de recién dijo, Ambrosetti 698, enfrente del Hospital Durán. Ahí me pueden ubicar. Y mi mail, por cualquier duda, cualquier pregunta, es cdixea@hotmail.com. Todas las semanas vamos a hablar de un tema médico distinto. Lucas va a hablar de un tema deportivo distinto. Lucas, ¿dónde pueden ubicarte? Sí, me pueden ubicar en el Twitter recién sacadito del horno, la del programa. Es @boomeranglvr. Boomerang con doble O y con B corta. LVR de la Vecindad Radio. Tiene algunos retweets, pero bueno, como dije, está recién sacadito del horno. De ahí nos podemos contactar. Bueno, muchas gracias a la radio, muchas gracias a todos, gracias a Manuel por este excelente momento, gracias a Matías por invitarnos a la radio, sí. Y bueno, recién empezamos, veremos así qué es. Sale de todo esto, gracias sí. A Sabrina, gracias a la negra Capristo, que bueno, que dos genias, todas las semanas llamaremos, pondremos alguna llamada al aire. Alguna sorpresita va a haber programada para la semana que viene y para la otra y para la otra, y Lucas también tendrá sus sorpresas. Así es. Bueno, lo voy anticipando a lo largo de lo que viene la semana. Saludos a todos los oyentes que nos acompañaron desde el comienzo de la hora, y que nos seguirán apoyando. Y mañana los veo en Al Cruce a las 10 de la mañana. Por este mismo medio, por la Vecindad Radio. Yo todavía estoy conmovido por la música que eligió Lucas, o sea, no me salen las palabras de la emoción de haber escuchado. Te cuento que la próxima va a ser mejor. Bueno, está bien. Bueno, gracias a todos, gracias por esta hora y nos vemos el viernes que viene en Boomerang, este programa recién sacadito del horno. Exacto.